De Bluefields a Corinto. De Bluefields a Corinto. Del Guasaule a Peñas Blancas. Del Guasaule a Peñas Blancas. Radio Estéreo Yes, cubriendo todo el país. 901 FM. Agosto al costo. Solo en Distribuidora Lubin. Visítanos con los precios al costo en televisores, refrigeradores, cocinas. Las mejores marcas solo en Distribuidora Lubin. Llévate tu cama y te obsequiamos almohadas gratis. Distribuidora Lubin, con los precios bajos en agosto al costo. Los mejores estilos en muebles para tu hogar. Solo en Distribuidora Lubin. Contamos con crédito inmediato. Visítanos en Matagalpa, de Peiles, cuadra y media al este. Contáctanos al teléfono 2772-0705 y al 8901-5829. Síguenos en Facebook. Distribuidora Lubi, confía en usted. Atención Matagalpa, en Mi Favorita estamos de fiesta. Mi Favorita celebra su 48 aniversario y vos puedes ser uno de los afortunados ganadores. Por compra mínima de 800 córdobas a más, participas automáticamente en la rifa de 4 motocicletas 0 kilómetros. Tenés todo el mes de septiembre, del 1 al 30, para aprovechar. Y recordá, entre más compres, más oportunidades tenés de ganar. 48 años de ser Mi Favorita en Matagalpa. Ya, ese fondo nos indica que tenemos que irnos también. Se quedan ya con Sprint Deportivo. O se fue Omar y Mario Filadelfo a amanecer al estadio de Masaya también. Ya vino Filadelfo. Y ahí, ya lo lograron localizar. Andaba extraviado. Que de repente se desorienta, hombre. Pero vuelve a agarrar la línea y viene, agarra. Eso sí no sé, Noguino. No voy a hacer que se enoje y me pegue mi casquín ahorita que salga de cabina. Saludos a la gente que nos sintoniza en Panamá a través de nuestra aplicación Radio Estéreo Yes Matagalpa. De nuestra parte será hasta mañana, Dios mediante, a las 7 en punto de la mañana. Que la pasen bien. Musicalizándote la mañana. Estéreo Yes. Con toda la música que te puedas imaginar. Absolutamente todo, todo, todo, todo, todo, todo. Entiende lo que te voy a decir. Ando viendo por tu cuerpo deseando. Pico, el inmigrante. Venezuela. Ando viendo por tu cuerpo deseando. Franco, la máquina. Puerto Rico. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, serte amor. Siempre he querido quererte. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Layes. Yes. Siempre he querido, niña, serte el amor. Yo no, Pamela, quiero ser tu Tommy Lee. Que sea mi clásico y yo tu Hillbilly. Que sea mi Atenas y yo tu Hercules. Quiero aprender una cena para que seas feliz. Me gusta ese bebido de tiguera. Quiero morderte el pito, tu de pastera. Quiero que se quede la crema de la cartera. Echarte la y acariciarte. Ando loco por tu cuerpo deseando. Yo solo quiero ser tu boyfriend, tú sabes. Solamente un amigo con privilegio. Es sencillo. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, serte el amor. Algo sé. selva. Pico, el inmigrante. Franco, el gorila. La máquina, la máquina, la máquina. We are the Víctor el nazi. Y Arioso. Esto es para todas las chicas latinas. Ya tú y yo nos conocemos. Nos hemos visto antes. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico. Lulú, pacas de calidad ya está en Matagalpa. Ahora podés adquirir tus pacas americanas al por mayor más cerquita de vos. Voy para allá. Ofrecemos pacas premium en presentaciones de 25, 50 y hasta 100 libras. Sacos de zapatos mixtos en presentación de 55 libras. Visítanos de donde fue la Shell El Progreso, 20 varas al oeste, contigua Pizza Venecia, departamento de Matagalpa. Contáctanos al 7827-4269. Comprá y emprende con Lulú. Pacas de calidad, ahora en Matagalpa. En Nicaragua lo tenemos claro. Por eso elegimos ser parte de la red más grande, moderna y rápida. Y es que se nota en cada zona, con técnicos que no se detienen y con centros de atención en todo el país. Porque si hablamos de conectar, vivir y disfrutar, Nicaragua lo tiene claro. ¡Claro que sí! En cada bocado, aceite ámbar está a tu lado. Imagina el aroma de tus platillos favoritos, su sabor y crujido inigualable. Todo gracias a la calidad que te brinda aceite ámbar. 100% soya, 0% colesterol. La verdadera fuerza se encuentra en nuestros equipos originales. Si deseas comprar un equipo Steel, vaya seguro y cómprelo solo en distribuidores autorizados. En Matagalpa, Agrofor, Tecmagro y Almacén Pedro J. Gutiérrez. Así tendrá el respaldo y servicio postventa de una gran marca. Steel, la fuerza para crecer. De Bluefields a Corinto. De Bluefields a Corinto. Del Guasaule a Peñas Blancas. Del Guasaule a Peñas Blancas. Radio Estéreo Yes, cubriendo todo el país. 901 FM.